Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Qué dice Camilo? Tebo, Gigi, ¿cómo están? Hola Camilo, hola Tebo. ¿Cómo vamos? Saludos al Adrián desde el otro lado del cristal, como siempre acolitándonos de ahí en los controles. ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? Hay amigo al otro al otro lado de la consola. Al otro lado de la consola, digamos. Eso sí, está mejor. Pero arrancamos el programa un lunes bastante frío, sí, neblinoso. O sea, es como ya una costumbre decir que los lunes están fríos porque yo no sé, ya va como tres meses que no varía la cosa, ¿no? Sí. Ya ha pasado, ya ha cambiado un poquito, o sea, ya no está lloviendo, por lo menos no llovió tan fuerte hoy, pero el frío estaba que... Frío estaba que calaban los huesos. Y la neblina. Y la neblina estaba tremenda, ¿no? El nuevo panorama. Sí, desde el piso 5 en la oficina donde yo... Laboro. Ajá, donde yo hago mis horas de trabajo. Se veía una neblina así súper densa que tapaba casi todo. O sea, no podías ver. ¿Veías cuánto sería? Unos 20 metros máximo. Bien. Y de ahí la neblina tapaba toda la Politécnica. Toda la Politécnica. Y después, pero bueno, por arte de magia agarró y se disipó. Ya no hubo nada. Quedó todo bonito. Belleza. Ajá, belleza. Pero así comienza este lunes. Lunes que estamos, lunes 8. Lunes 8 de mayo. Sí, lunes 8 de mayo de 2017. Comenzamos otro programa de Desfase Insomne. Con un montón de estrenos. Estrenos nacionales, estrenos internacionales. Y también, bueno, un especial de Gorillaz. Porque, bueno, Gorillaz sacó hace muy poquito su nuevo álbum. Un álbum que tiene cosas súper chéveres. Súper. Bueno, al estilo de Gorillaz, que tiene siempre cosas bien bacanas. Y vamos a mostrarles como un poquito algunos temas de lo que es el último álbum de ellos, de esta banda tripulada por Damon Albarn, que era el ex integrante de Blur. Era el ex de Blur. Yo no sé si sigue todavía Blur. No, ya Blur no ha sacado nada, no, pero no creo que se desintegraran tampoco. Oficialmente no han dicho que ya no están. Oficialmente no se han desintegrado, pero creo que el chico sigue más bien con sus proyectos y creo que le mete toda la ficha a Gorillaz. Aunque... hace algún tiempo atrás yo me acuerdo que le había dicho que Gorillaz no iba más, que él se iba a dedicar a otras cosas, a otros proyectos, a sus proyectos en solista, y que dejaba a un lado lo de Gorillaz, pero parece como que le picó el gusanito nuevamente y decidió lanzarse nuevamente. Sí, hace 7 años que no sacaban nada. Y hace 7 años que no sacaban absolutamente y nada. Y está bastante bueno, así que vamos a hacer la parte final del programa, un especial de Gorillaz, y al comienzo vamos a tener algunos estrenos. Algunos varios, digamos. Un montón. Algunos varios, entre estrenos de canciones, pero también de videos... de canciones que ya habían, pero los videos son nuevos. Que eso está pasando mucho, por lo menos en la escena nacional, ¿no? Es verdad. Es como que las bandas sacan un disco nuevo, o no un disco nuevo, sacan un disco que dura sonando algunos meses, pero de repente consiguen la guita, o si no consiguen la guita, se les da porque dicen, no, necesito un video. Entonces hacen un video de este tema, pero es un tema que ya había sonado antes, pero con un video nuevo, entonces... al final de cuentas, nosotros lo tomamos como un estreno. Yo creo que sí. Claro, sí, cuenta como un estreno. Aparte que vamos a estar posteando todos los videos para que ustedes puedan cachar. Pueden checarlos. Parece bien. Que estén pilas, también pueden escucharnos en internet en radiocce.com. Ah, y también otra cosita. No después, en realidad, pero mientras... yo creo que mientras estamos en especial de Gorillaz, les vamos a dar pastillitas o cositas de información sobre los EDOC. Festival de Cine Documental Independiente, que ya está a punto de empezar, va a empezar y este miércoles inaugura. Para mí es uno de los momentos más esperados de la cultura quiteña. Sí. Y... o sea, de lo que pasa en cuanto a cultura en Quito, ¿verdad? Para mí es uno de los momentos más... ya ha tomado muchísima vigencia, ¿no? O sea, hace 2 años yo fui a la inauguración, este año no pude ir, bueno, el anterior año, perdón, pero hace 2 años fue la inauguración de los EDOC. Y claro, o sea, hay mucha expectativa, y me acuerdo que fue aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura, había un filón. Siempre está lleno, así que el miércoles vengan con tiempo, porque exactamente va a haber eso. Una gran fila. Porque va a haber una, claro, un montón de gente. Se acuerdan igual con la noticia que nos iban a producir y que sí, que salieron con el apoyo de todos, incluso creo que hicieron un crowdfunding para poder montar el de este año, ¿es? Pues, o sea, este es el que sale. Claro, con este año anterior. Ah, bueno, pues, entonces es como un evento súper esperado para el que todos han colaborado en algún momento, todos los quiteños, toda la gente que está en el mundo de visual y a los que no, pero nos gusta ver. Claro, también. Entonces, y también te metes al vacilo, pues estás metiéndote ahí como Camino. Sacando. Si lo vieran, Camilo. Camilo, claro, ya me imagino así bajando por las gradas del pasillo principal del Teatro Nacional. Con la alfombra roja. Es una alfombra roja. No te pegaste, Camilo, porque hay cámaras. Así que los que entran a radio cce.com pueden verte también tus bailes. Claro. Yo no bailo casi nunca. El movimiento de hombro. El movimiento de hombro, oye, no seas mala gente, ese movimiento de hombro no es un movimiento involuntario, o sea, porque tengo un dolor crónico en el hombro, no es que quiera bailar. Pero bueno, sí, vamos a estarles dando información sobre los de Doc, sí. Que ya se vienen, que estamos contentos por eso, y un montón de nueva música. Me encanta que este programa tenga un montón de música nueva, ¿no? A mí también me encanta este programa. ¡Qué bueno, Camilo! ¡Qué chévere, no, que también es que te encanta! Porque de repente uno está oyendo lo mismo, y que de repente suena en la radio un montón de estrenos o cosas que tus oídos no han escuchado. Bueno, y que así que conéctense. De repente aparecen en la radio tres tipos que no sabes bien de qué están hablando y te ponen música. A mí me parece bonito. Me parece bonito este programa. Me parece muy bonito su programa. Éxito, chicos. Vamos, dos muchachos. Nunca cambien. Vamos entonces con estrenos, ¿les parece? Con el primer estreno. Arrancamos con este estreno, que es de esta agrupación quiteña, una agrupación joven, Le Petit Bastards. Ajá. Ellos salen de la San Francisco, me parece. Casi todos son músicos de la San Francisco. Pues sí, y se desarrolla principalmente en el rock alternativo, aunque podemos tener o notar algunas influencias propias del indie y del folk rock. Totalmente. Es un híbrido entre lo alternativo y el folk. Entonces vamos a escuchar esto. Es una grabación que le hicieron en vivo dentro, como parte de esta serie de lo que está haciendo la gente de Epicentro Arte. Exactamente, las sesiones lo de Epicentro Arte y estas sesiones que hacen en vivo. Entonces, ¿vamos con eso? Epicentro. Vamos con eso. Esto es Señales de Le Petit Bastards. Regresamos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé yo en un calcón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas y me despierto cada día más por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, junto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Demasiado. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Estamos con la primera canción de este Desfaz Insomne de 8 de mayo. Lo representan el estreno ecuatoriano. Los Petit Bastard. Con la canción Señales. ¿Y con qué seguimos? Tenemos algunos estrenos, así que tenemos que darle un poco de velocidad al asunto. ¿Será que le damos velocidad? ¿Qué dice Gigi? Sí, hagámosle. Démosle una velocidad. Y se quedó viendo un punto fijo. solo asiente con la cabeza. Bueno, sí. Pero sí, démosle velocidad. Además que teníamos como que algún tipo como de ideas medio encontradas con lo que viene ahora, porque a todos nos gusta Mini Pony, pero algunas veces como que esta cuestión de Mini Pony, de meterle el acelerador pero a 1000 por hora, suele ser como avasallador, digamos. A mí me gustó el tema que vamos a poner, digamos que en este punto, en este momento de la noche, yo acepto que me gustó ese tema de Mini Pony. Sí, yo acepto que suene porque es lo que necesitamos, un poco de poder. Claro, te das cuenta, si es ese poco de poder, así como... Y es bestial, o sea, lo que sacó Mini Pony es arrecho. Sí, está súper bueno, así que bueno, como les estamos diciendo, va a sonar Gatos, que es la nueva propuesta de Mini Pony. Este tema se lanzó justo ayer en las redes sociales. Sí, ayer en las redes. Ayer en la noche. Y es igual un nuevo video producido por Cuarzo Films. Es una grabación en vivo de un concierto que dieron, creo que en Ibarra. En Ibarra, el Ibarra Underfest. En el Ibarra Underfest, exactamente. Y justo de este concierto sale esta nueva producción. Y para los que no saben, bueno, contarles un poco de Mini Pony, ¿no? Es este proyecto de stream metal que mezcla poderosos riffs con guitarras y screams y globos femeninos. La vocalista es una mujer, para los que no están al tanto. Y claro, hace estos cantos guturales, es mucha energía, mucho poder en escena, también verles en vivo es bacán. Es bestial. Y eso, el resultado es este poderoso sonido que van a escuchar ahora. A lo bestia, o sea, con una cuestión de destiempos increíble y con una voz, así esta man de la Emilia saca unas cosas guturales locas. Así que échenle oído y el video ya lo vamos a postear en la página de Facebook de Desfaz Insomne. Escuchen estos gatos a cargo de Mini Pony. Regresamos. Estábamos escuchando a los Mini Pony con ese tema Gatos, Food Power, desde Ecuador. Brutal. Brutal, ¿no? No hay más palabras, brutal. Brutal, brutal. Póngale atención, estamos subiendo ahorita mismo el video de este tema que lo sacaron esta semana, ¿no? Hace poquito. ¿Ayer? Ayer. Uh-huh, ayer en la noche fue el estreno de este video, el video Gatos. Y ya que estamos con estrenos, vamos con otro estreno nacional, quiteño. Y cambiando full de estilo. O sea, pero cambiado radicalmente. Este es un programa ecléctico. Exactamente. Yo otra vez me podía pensar que para lo único que uno debe ser ecléctico es para la música. Sí. Totalmente. Porque de ahí así, o sea, no, hay otras cosas que haces ecléctico y te conviertes en un bobo. Pero para la música no, la música ser ecléctico me parece que pasa. Pues este es un programa ecléctico. Hemos pasado de Le Petit Bastard, Mini Pony y lo que se viene ahora es algo de hip hop a cargo de X. Me parece muy bien. El X sacó ayer también, lanzó un disco de temas perdidos. O sea, como que una recopilación de temas que los tenía por ahí. Y se armó este disco que al día de ayer hizo el lanzamiento en redes. Y el álbum se llama Los Temas Perdidos de Ayer. Lo sacó el 7 de mayo, comprende 9 temas y un bonus beat grabado en Run Studio y La Increíble Sociedad. Bacán. La Increíble Sociedad, que es esta productora que hay ya tiene algunos años y que ha hecho cosas súper interesantes también, ¿no? Sí, La Increíble Sociedad del Pichu de Cancán. Ajá, del Pichu de Cancán. Entonces, escuchemos este tema del X, es el primer corte de este disco que se llama Los Perdidos de Ayer y es un feat con la Batusai. Bacán, con la Batusai, que es una rapera de ya muy, de larga data, como dicen aquí. De larga data, que se mueve entre Nueva York y Quito, full. Ajá. Uh-huh. No, perdón, me confundí de persona. No, tú te estás por otro lado, pero... Sí, me confundí. Pero el tema es que este tema que vamos a escuchar se llama Acciones para Sobrevivir y es el primer corte de este disco que acaba de salir ayer, los temas perdidos de ayer, uh-huh, a cargo de X. Feedback to say. ¿Regresamos? Aunque tuvieras un espíritu, no damos libertad a criminales. Que conforman la mente y el cuerpo humano. Al igual que todos los componentes que me conforman a mí como individuo, con mi propia personalidad. Claro que tengo una voz y un rostro para distinguirme de los demás, pero mis pensamientos y recuerdos son solo míos. ¿Por qué me escogiste a mí? Peligroso la ciudad, miedo la noche te da. Solo en medio de la calle, junto con tu ángel armado de fe. Entre las cuerdas busqué, mas yo nunca te encontré. Como el mar que lleva el diablo, corrí con los perros que aullan la luna. Llegué a la montaña y después te perdí. La culpa te llegó a ti, pero sé que fue por mí. Mientras bailaban los cuervos, pediste una mesa que era para dos. Trago tras trago, gastaste las pocas monedas y el bar se cerró. Sales un poco torcido, con el viento helado, las piernas te tiemblan. Recuerdas la historia del viejo Don Lu. Ya no resiste tu cuerpo el camino, está largo, sueñas en tu cama y apoyas la espalda en la esquina de un muro. Cuando abres los ojos, el cielo está azul. Ahora te puedes parar, puedes volver a empezar. Bye. Y aunque lo intento con pasión, yo recuerdo tu cara en este suelo, corazón, cuando perdí tu mirada. Que no cambia, que no siente nada. Y que me empuja contra la llaga. Solo abajo de tu casa te doy un sereno. En medio de este frío llora mi guitarra. Para mi mala suerte no hay nadie en la casa. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Mi cabeza estalla. Muchos caminos recorren la lluvia que nunca se acaba. Mis brazos tropean con furia las puertas cerradas. Muchos caminos recorren la lluvia que nunca se acaba. Mis huesos golpean con furia las puertas cerradas. Regresamos en Espacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era AX, ALX, o X, o como quieran llamarlo. Feedback to Side. Feedback to Side con la canción Acciones para Sobrevivir. De este nuevo disco que sacó el día de ayer, lo estrenó en redes sociales, que recoge algunos temas antiguos y que los está promocionando. Sí, lo está promocionando. Así que si quieren escuchar el disco completo, métanse a las redes de X, ahí están los 9 temas. Ahí están los 9 temas. Sí, sí, está completito. Ah, bacán, una bestia, para escucharlo. Por favor, si quieren escuchar a X, váyanse ahí. Póngale oído y échenle un vistazo también, porque creo que tiene, seguramente ha colgado videos y cosas así también. Bueno, X es súper visual, o sea, tiene varios videos y tiene toda una estética súper bien construida. De este disco en especial no sé si hay video, creo que no todavía. No creo, pero igual si uno quiere ver como otras cosas del X también está bien. Sí, claro. Chévere. Un saludo al X. Si está escuchando. Seguimos, muchachos. Seguimos. Ya acabamos la sección de estrenos nacionales, que siempre arrancamos con eso, y ahora tenemos unos estrenos internacionales. Sí, nos vamos con esta banda, los Grizzly Bear. Bandó también. Es una bandotototota, y esta canción, Three Rings. Three Rings es el primer adelanto del quinto álbum de los Grizzly Bear. El cual tomará el relevo de Shields, que fue publicado en el 2012. O sea, hace 5 años que no sacaba nada los Grizzly Bear y ahora lo volvieron a sacar. Aún no se conocen datos sobre el nombre del nuevo disco y su fecha de lanzamiento, pero sin lugar a dudas, esta nueva canción abre como es un buen abrebocas, porque la canción, yo la vi, alguien la posteó, una amiga mía en Facebook la posteó y solo puso, hijue. O sea, como que dijo, esto está... Hijo de mangos. Entonces, cuando abrí y escuché, es una locura. O sea, a mí me parece... Dijiste re hijo de mangos. Re hijo de mangos. Es un cancionazón. A mí, Grizzly Bear nunca me ha defraudado. O sea, ajá. No. Es que me gusta todo lo que hacen. Sí, es de las bandas que tú escuchas una cosa y dices, esto es una bestia. Escucha otra cosa, por Dios. Esto sí es, por favor, póngale oído. Sí, por favor. Y verás que es una cosa que es como un folk súper psicodélico, que tiene un montón como de elementos bien bacanos. Y una cosa muy chistosa, que una vez yo posteé un video de estos manes de los Grizzly Bear, lo posteé, y hubo un man, y entre las personas que pusieron like, estaba una persona que yo en mi vida hubiera pensado que iba a poner un like de esto. ¿Ah, sí? El Cococho, el Cristian Cantuña, puso un like y dijo, esto está bestial. Imagínate, ya para que el Cococho ponga eso, es porque... Para que llegue a lo más profundo del metal. Para que llegue al más profundo del death metal ecuatoriano, es porque esta banda tiene cosas muy buenas, muy muy buenas. Y le gusta a todo el mundo, o sea, tiene cosas que... Ajá. Ajá, que va más allá de un gusto así muy sectario. Sin más preámbulos, escuchemos. Ya, nos vamos con esto. ¿Cómo se llama? Grizzly Bear. ¿Y el tema? Y el tema True Rings. I just kiss me till you cry. I cry too.

Venga, su cita es con el teatro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos en Desfase Insomne. De arranque, me costó empezar, pero... Sí, y eso que ya quedamos de acuerdo. Pero ya vamos entrando en ritmo, tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo. Tengo que reconocer, me costó empezar. Pero estamos todavía en el segmento de estrenos de este lunes en Desfase Insomne. Lo que se viene a continuación es desde Argentina. Y ya que estamos, bueno, solo Grizzly Bear, pero lo demás era como una onda en español. Y se viene a cargo de El Mató a un Policía Motorizado, una banda que en este estudio de radio tiene cosas encontradas, pero en general es la consentida. Ah, no, cierto que tiene. Bueno, no, pero yo creo que bueno, por lo menos a algunos les gusta, a otros no, pero creo que todo el mundo coincidió en que esta canción está buena. Esta canción habla está por buena. Ti, Camilo. Bueno, ya no por nadie. Está bien. Hablo por mí, me gusta mucho esta banda. Pero esta banda presenta El Tesoro, que es un simple con tres canciones grabadas a principios de este año en los estudios Sonic Ranch de Texas. Tesorito. Pero la grabaron en los estudios Sonic Ranch en Texas como un adelanto de su nuevo disco. Ya. Y en un comunicado la banda explicó que El Tesoro está conformado por una canción adelanto del próximo álbum que la banda va a presentar en el mes de junio y dos lados B que completarán la entrega de esta nueva etapa. Ya, buenazo. Mira tú. El simple será editado en disco compacto, vinilo de 7 pulgadas y cassette en Argentina, España, México y Estados Unidos y en todas las plataformas digitales para todo el mundo. Es bonito que todavía sigan comercializando con el cassette, ¿no? Sí, pero como que cada vez más complicado escucharlo, o sea, tener la tecnología para escucharlo. ¿Cuáles son las ventajas del cassette versus, no sé, lo digital? ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Hola! Una grabación que teníamos. Teníamos para los momentos. Los efectos de audio. Bueno, queremos generar polémica. Pues, no, hola, Ana, tienes toda la razón. Yo tengo una teoría. A ver, dime. De una ventaja del cassette sobre lo digital. ¿Qué? Sobre lo digital, hablando de, digamos, de las plataformas digitales. Yo creo que cuando tienes un cassette, y de esto se habló en una conferencia hace como 2 semanas, estuvimos sobre música y cultura en la estación. Ah, ya. Era que es verdad que cuando tenías el cassette, tenías que por obligación escuchar todo. Eso sí. Entonces, si quieres ir de una canción a otra, tenías que escuchar. Entonces, yo creo que como que escuchábamos más música. Ahora puedes tener más música en tu disco duro. Pero no escuchas todo. Pero no escuchas todo. En cambio, cuando tenías cassettes, sí escuchabas todos tus cassettes, creo. No, y además en toda plataforma, porque en el YouTube tú pones todo un disco, ¿no? En el YouTube. Y claro, o sea, ya el disco te sale con este menú interactivo donde tiene cada uno de los minutos donde termina y se acaba una canción. Entonces das un clic a la canción que tú quieres escuchar. Le adelantas al coro. Exacto, le adelantas al coro y se acabó y ya no escuchas las otras canciones. Entonces sí pierdes un poco, ¿no?, al final. O sea, no sé si será una ventaja o una desventaja en realidad. No, como que no me pongo ni a favor ni en contra. Pero como que sí, cuando tenías el cassette podías escuchar, o sea, escuchabas, tenías que escuchar si querías ir a la siguiente canción, a menos que la adelante, o sea, era todo un drama. Bueno, pero también al mismo tiempo es lo que dice Arano también, o sea, al final de cuentas también pierdes un poco la inmediatez. Bueno, es que la inmediatez también es medio fea, pero sí es un poco, es menos práctico. Exacto. Escuchar nunca se ve, es menos práctico. Ajá. No, pero también se pierde esta idea como un pasto medio ritual de ponerte a escuchar música, ¿cacho? Porque puedes estar, como dicen, pararle, adelantarle, solo escuchar un fragmento, votar. Cambio con el cassette, ponías tu cassette, te sentabas y listo. Y lo escuchabas, es verdad que era más ritual. No, y te convertías en un ingeniero sonido porque para grabar tenías que ponerle así pedacitos de yo le ponía pedacitos de scotch, de cinta adhesiva o pedacitos de papel higiénico en los huequitos del cassette para poder echarle la grabada ahí, pues. Y verás, ayer estuve con alguien que hace hip hop y nos contaba cómo para hacer las pistas, para hacer los loops, de cassette a cassette, cortaban las cintas y las pegaban con scotch. Lo que ahora lo haces digitalmente, mucho más sencillo, antes era cortando las cintas. Lo digital ayudó. Le quitó mística al asunto, pero ayudó. O sea, al final de cuentas sí tienes como el pro fuerte, que ya es mucho más práctico y mucho más fácil hacer cosas, que también muchas veces te generaba esto de estar editando así, te generaba como mucho gasto logístico, terminas hasta gastando más dinero, creo yo, algunas veces. Pero ahora es... O no sé, más dinero, pero sí más como... Más recursos, algo así. Ahora es tal vez más práctica la cosa, es más asequible, puedes llegar a más gente, pero sí se pierde como en la mística esta de haberlo hecho antes de forma más artesanal, ¿no? Sí, como que ponerle más cuidado, darle más tiempo. No sé si es una visión muy romántica de ver la música así como súper, no sé, como... Dale el tiempo, el ritual y todo. Es que somos unos románticos empedernidos. Es Yo no soy tanto de la generación del cassette, pero sí me gustaba la idea de sentarte a escuchar música, ¿cacha? Que es algo que ya no se hace tanto. Así como, me voy a sentar a escuchar este disco completo. Eso sí, pero ya cassette, no, nosotros ya no tanto. Teníamos, pero chiquitas. Claro. El de Enrique Llana. Pero el de Xuxa. Bananas en pijamas. No, pero sí te mandabas, yo me acuerdo, o sea, en el bus del colegio, ir con mi Walkman escuchando mi cassette de Tanque. Pero claro, es un clásico. Ah, no, eso sí. De principio a fin. Y de principio a fin, pues. Y te mandaba todas las canciones, claro. Y te lo sabías todo. Y de regreso le ponía en el lado B y escuchaba Mortero. Ese era mi canción del colegio. Verán, para terminar, ya para poner la canción del Den Mató a un Policía Motorizado. Mi hermano, hablando de esto, justo ayer en la noche me conversaba que él vio un reportaje en el que a chicos de 16 años ahora les mostraban cassettes y vinilos. Y los cassettes, no, ellos los veían aterrados, como diciendo, ¿y esto qué es? Ajá. Y los vinilos, lo peor eran los vinilos, porque les mostraban vinilos y los chicos pensaban que eran estos artefactos para hacer el disco chino. O sea, no entendían estos manes que en realidad era para escuchar música. O sea, ahora yo no sé, que se ha perdido casi. Está en vías de extinción. El CD ya se va a perder, yo creo, ya. Claro. El vinilo como que... Hay una cosa como de colección ahí. Sí, tiene una cosa de colección y que una nueva moda también. Sí. Y muchos artistas ahora están sacando sus discos en vinilo. También, ¿no? El último de Radiohead salió en un vinilo. Claro, así, que super, es como de colección. Que esta nota como de colección, medio hipsterona, así, que tan saco claro, vinilo, así más cool. Pero el objeto, el objeto ahí, no sé, como... Sí, este objeto así como de hacer este objeto vanguardista o alguna cosa así como muy regreso al vinilo, bien vintage también. Pero claro, decía, estos chicos como que no vieron el vinilo, pensaron que era el disco chino. También, bueno, han de haber sido bien bobos, ¿no? Como para pensar que un vinilo solamente servía para un disco chino, o sea, ya tienes que tener como unos dedillos de frente. Pero al final de cuentas es como, sí se está perdiendo, o sea, te das cuenta que no hay... También a mí a veces me ponen un cortapapas súper tecnológico y ya no sé por dónde arrancar. Déjales, oye, es que a veces uno... No, en serio, que tu relación con los objetos sí es una cosa... Pero con un vinilo, no, es que lo de los cortapapas yo pienso que tiene razón, pero un vinilo, pero bueno, ya. Pero es que también, claro, se da en relación a tus necesidades y a tus contextos. Entonces los chicos no eran músicos, digamos. Es más pequeño que quepa en su pulgar oponible y les va a ir súper bien. Pues tienes razón, porque ahorita yo no sé qué será un pulgar oponible. ¡Un pulgar! ¡Ah, ya! ¡Un pulgar oponible! Pues yo no, el pulgar oponible es el opuesto del otro pulgar. Ya vamos con la canción mejor. En todo caso, vamos con esto, se llama El Tesoro y viene desde Argentina a cargo de El Matón Policía Motorizado. Regresamos. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. este sol se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo atrás. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco atrás y darte siempre a vos en la derrota hasta el final, el final. Estamos escuchando desde Argentina al El Matón Policía Motorizado y este tema nuevo que lo estrenaron recién, El Tesoro. Exactamente, chico, El Tesoro. Terminamos con los estrenos. Terminamos con los estrenos. O sea, ahora nos vamos con unos tres temas que son pseudo estrenos, porque Gorillaz, que es esta banda conocidísima de Inglaterra, después de 7 años de ausencia, lanza su nuevo álbum de estudio que está disponible desde el 28 de abril, producido por Gorillaz de Twilight Zone. Of DP y Remy Cavaca, y grabado en la ciudad de Londres. En la ciudad de Londres, en París, en Nueva York, en Chicago y en Jamaica. Mira tú. Y el disco se llama Humans. Y está bueno. Sí. Está chévere. Y como siempre, acompañado de visuales muy bacanes. Ajá. Esto fue una idea de Lana, que Lana nos dijo: tenemos que hacer un especial de Gorillaz, de lo nuevo de Gorillaz. Cuando tú me dijiste, ve el video de Gorillaz, yo lo vi. Y dije: está súper chévere. Sí, está súper chévere lo nuevo. Y reaparecen después de un montón de tiempo, sí, también, ¿no? ¿Cuántos años fue? Siete años de no haber hecho absolutamente nada. 7 años. O sea, no creo que nadie esté haciendo nada, pero... O sea, cada uno Gorillaz, con, ¿no?, sus proyectos, pero como Gorillaz no estaban desde activos. Hace 7 años. Ajá, no estaban activos como desde hace algunos años. Y claro, siempre ves como... Siempre al lado de... Relacionado a Gorillaz, no solamente está lo sonoro, sino... un montón de otros de recursos visuales, uh-huh, que son a lo bestia. Entonces, toda la historia de todos, ajá, todo lo que hay atrás. Y además los videos de Gorillaz, que los videos de esta nueva producción, que son también maravillosos. Y tiene este video que tiene este nuevo formato de 300. De 360. De 360. No, sí, justo se les iba a decir, puede verse en un portal de videos un film animado dirigido por Jamie Hewell, que incluye 4 temas. Saturn's Bars completo, extractos de Ascensión, Andrómeda y We've Got the Power. Buenazo. Entonces, ¿vamos con algo de eso? Vámonos con algo. Vámonos con la primera canción que dijiste. Nos vamos con Ascensión. Vámonos con Ascensión a cargo de los Gorillaz desde Inglaterra y volvemos. Entonces, fue Insomne. Y hablamos un poquito de The Dog después de este tema. Vamos. Arreglamos. You are now tuned into the tomb of Jehovah. Play my tunes loud enough to shake the room. What's that hold up? Heard the world is in it soon. I assume that they told you they trying to dinosaur us. So now it's time to go up. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The roof is on fire, she wet like Barbara Streisand. Police everywhere, it's like a nigga killed a white man. I just wanna find a baby mama for the night. And so don't be coming round, Vince, on that veteran shit. On the 911 shit, need a Mrs. Brown, it's Missy, I can have some fun with. Them slave bones make great jumps. Don't stop, bitch, stay focused. They hated on us since days of Moses. Let my people go crazy. Them stars falling, don't chase them. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. Attack on the right, it's on the line. Tapping fast and slipping my mind. Women sitting in my lap. I'm finna catch a body like I got a gun in bed. I'm finna turn to my partner before we dash. Pull up to the pad, wipe my ass with the flag. I'm just playing, baby, this the land of the free. Where you can get a Glock and a gram for the cheap. Where you can live your dreams long as you don't look like me. Be a puppet on a string hanging from a fucking tree. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, falling, baby, falling. Especial o mini especial de Gorillaz en Desfase Insomne de este lunes 8 de mayo. Estamos conversando sobre este disco que sacaron hace pocas semanas, los Gorillaz, después de 7 años de ausencia. Exactamente, pero también vamos a hablar un poco del Festival Internacional de Cine Documental, Encuentros del Otro Cine. Este festival que se ha dado ya durante, ya ha tenido algunos ciclos. 16 años. 16 años ya de interrumpidos de festival. Y el miércoles 10 de mayo va a ser nuevamente la inauguración del Festival 2017. Se va a estrenar, digamos, se va a inaugurar aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Estén con tiempo porque va a haber mucha gente. Siempre hay filotas que rodean toda la parte de afuera de la Casa de la Cultura. Y en cuanto a cine documental, es quizás uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Entonces es como muy bacán que se realice en nuestra ciudad. Un esfuerzo súper importante de la Corporación Cine Memoria, que busca aliados y busca auspicios, y es como que un montón de voluntades echándole para adelante para sacar este festival de cine documental, que busca la conservación del patrimonio audiovisual en el Ecuador también. Y tiene mucho énfasis en el cine de autor, que es como algo muy bacán. Que es bueno, ajá, súper bueno eso. En todo caso, son 12 días de festival, se estrena este miércoles. Este año va a estar en dos ciudades, en Quito y en Guayaquil. Uh-huh. Van a haber 88 documentales, lo que quiere decir que son más de 150 proyecciones, porque cada documental se proyecta por lo menos 3 veces. Sedes en el 8 y medio, en el Incine, en el Flaxo Cine y en el Parque Comandá, que por primera vez va a ser sede, con funciones gratuitas. Ah, qué chévere. ¿Y debe ser? ¿Es por primera vez sede? ¿Es por primera vez sede? O el año pasado yo no estuve, entonces no sé si hubo el año pasado, yo no estuve aquí, pero lo bacán del Parque Comandá es darle vida a este espacio. Además, las proyecciones son gratuitas, van a estar los mismos documentales que van a estar en el 8 y medio o con cualquier otro cine. Ah, qué bacán. Está buenísimo. Y el festival comprende funciones, también conversatorios, charlas, clases magistrales. O sea, son varias cosas que están pasando al mismo tiempo. en esta fiesta de 12 días del documental. Qué chévere, yo siempre que ya se acercan los EDOC me... Sí, me entusiasmo, está chévere, a mí me gusta. Te palpita el corazoncito. No, así como palpitarme, no tanto, pero sí me parece que es bonito. Y es una semana bonita donde puedes ver como full cosas que se están haciendo y llegas y ves, o sea, de repente ves alguna cosa que se hizo y te quedas como, wow, está buenísimo. Y ver ya proyectado el trabajo de full gente, panas y cosas que has estado escuchando durante mucho tiempo es como también bien chévere. Y haberlo proyectado después de haber estado por muchos años sumergido en el olvido, haciendo el documental. Más que en el olvido, ahí en la lucha. O sea, en la lucha, pero algunos se quedan como en este stand-by hasta que salga ya como la plata, claro, o salga ya el empujón final, claro. Y cuando salió, pum, claro. Es buenazo. En todo caso, la proyección inaugural de los 16avos EDOC en Quito va a ser este miércoles 10 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y se va a proyectar No Intenso Agora, que es un documental brasilero en español, En el Intenso Ahora, dirigido por Joao Moreira Salles, y que trata, o sea, es una reunión de imágenes de momentos intensos en China, Francia, Checoslovaquia y Brasil durante la década de los 60. No, la debe ser interesantísimo. Presenta registros de la revuelta estudiantil en Francia, la invasión a Checoslovaquia, el entierro de los muertos en París, Lyon, Praga y Río de Janeiro, y de la gran revolución cultural proletaria. Entonces, bacán, es un documental histórico, y si es que lo eligieron para abrir el EDOC, debe valer mucho. Debe valer, debe ser súper chévere. Ahí nos estaban diciendo más o menos una listilla, cosas que o documentales que deberíamos verlos. Empezando por... ¿Por cuál? Tenemos una recomendación. Pueden ir el viernes 19 de mayo a las 7 de la noche en la sala 1 del 8 y medio. Se va a estar proyectando Ucamau Ike, que es un documental que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y dientes y todo. Después de 5 años de trabajo, el documental del pana, de nuestro amigo el Andrés Sapín Ramírez, el que tuve el gusto de producir. Bacán, una bestia. Entonces, y de un montón de gente más, o sea, es un trabajo de full gente, de full tiempo. Y vayan a ver el 19, viernes 19 a las 7 de la noche en el 8 y medio, Ucamau Ike, la vida y legado de este rapero aymara. Vayan a ver porque está buenísimo. Va a estar bueno. Sí, sí, y acá también Vane Bonilla nos escribe, nos dice que no se olviden de comprar el pasaporte de los de Doc, que está a $40. Así que con ese pasaporte, claro, ahí ya puedes asistir a todas las funciones. A todas las funciones. Entonces no se lo pierdan y no falten a el viernes, como les dijo el Teo, esta invitación a ver. Sí, también hay varios documentales ecuatorianos. Sí, eso también. Siempre es chévere ver qué se está haciendo. Sobre todo, digamos, yo hablo de los que he visto. No, de los que he visto, recomendaría Las Mujeres Deciden, de Siana Yago. No sé cuándo está, pero búsquenlo en la programación. Y también Pelé Mi Paraíso, de Antonella Carrasco, que son dos ecuatorianos, que son los, digamos, que he visto y puedo recomendar. Ya, buenazo. Entonces, con estas recomendaciones del Esteban, del Ana y de la Gigi, todos invitados al OCEDOC. Y es el miércoles. Yo voy a estar el miércoles. Claro, pues. Sí, yo sí voy a estar el miércoles. Yo creo que todos vamos a estar el miércoles haciendo fila para poder entrar en los EDOC. Pues sí, ahí vamos, empata. Vamos con un doble. Y ahora finalizar. Sí, nos vamos con un doble. Y nos vamos con un doble para finalizar, porque después de hablar de todo esto, el tiempo se nos quedó corto. Entonces vamos con esto. Terminamos con un doble del de Gorillaz. ¿Y con qué nos vamos? Con el tema Andrómeda. Y luego nos vamos con We've Got the Power. Ya, nos vamos con eso. Y con eso terminamos el programa de hoy. De Desfase Insomne. Eso ha sido todo. Nos encontramos el próximo lunes, aquí mismo, a las 8 de la noche, Radio Casa de la Cultura. Nos vemos este lunes. Hasta el lunes. Chao, muchachos. Cause there's no substitute. Ooh.